Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de la emisora universitaria Un Aula Radio. Recuerden escucharnos este y todos los lunes a las 10 de la mañana por pomotesestudio.unaula.edu.co o por www.unaula.edu.co. Hoy nos acompaña Leonardo Jiménez, director del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, más conocido como el Pomote. Leonardo, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de los procesos del Centro de Estudios Pomote, hablar de su historia, de su trayectoria, de qué es lo que hacemos en este proyecto de investigación-acción y cuáles han sido los impactos de este proceso. Muy bien, entonces comencemos y entremos en materia. Leonardo, háblenos del Centro de Estudios Pomote. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Hace cuánto está conformada y cuál es el propósito principal? Bueno, el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, que el nombre corto es Pomote, que reúne pues como las tres siglas de la misión y la razón de ser principal, que es generar procesos de investigación en diálogos de saberes con poblaciones, ahí científico social de diferentes regiones, de diferentes contextos y obviamente en diferentes territorios. Este proyecto pues nace por una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma, que más o menos desde comienzos del año 2017, por iniciativa de quien era en ese tiempo el vicerrector, el señor Salín Chalela, pues propuso que la universidad debía tener un centro de estudios que estuviera muy enfocado, orientado y que se diseñara con los principios reivindicativos más políticos y éticos que tiene la universidad. Es decir, promover el pensamiento crítico, una idea de la investigación más cercana a las necesidades reales de las comunidades, una manera de ver la investigación muy centrada como en lo que es la tradición latinoamericana de la educación popular, la investigación, acción, participación y el diálogo de saberes. Y en este proceso, pues digamos que para llegar a la creación del centro de estudios se pasó como por tres momentos. Un primer momento que fue entre el año 2017 y 2018, que fue dotar de sentido las categorías de poblaciones, movilizaciones y territorios. Es decir, que entendía un aula por esas categorías y que teníamos en el contexto que nos permitiera como entrada a pensar con quién o con qué proceso relacionar la investigación. Una segunda fase que fue por allá a finales de 2018 hasta mediados del 2019, que fue ya la estructuración del centro de estudios, es decir, pensar una metodología, una estructura, formular unos proyectos iniciales, y una tercera fase que fue ya discutir ya en la democracia o en el cogobierno de la UNAULA toda esta propuesta del centro de estudios para que fuera avalada. Y ya en la tercera fase, en octubre del 2019, el Centro de Estudios fue creado por acuerdo interno del Consejo Superior de la Universidad y desde entonces ya viene funcionando como una unidad investigativa al interior de la UNAULA, que está directamente articulada con la Vicerrectoría de Investigaciones. Muy bien. ¿Cómo funciona este centro de estudios? Hablemos de estructura, está conformado por áreas. Explícanos un poco eso. Bueno, el centro de estudios básicamente opera a través de programas de investigación y a su vez esos programas desarrollan proyectos estratégicos de investigación. Cuando hablamos de un programa de investigación, lo que estamos tratando de reconocer es procesos investigativos que pueden tener una duración mínima de 2 años hasta 3 años, pensando en que en un programa es mucho más factible o es mucho más sencillo pensar que la investigación presente resultados a largo plazo y que realmente nos permita medir transformaciones en el tiempo, impactos reales en las comunidades y trascender esa idea, digamos, facilista que muchas veces tienen las academias de pensar los proyectos de investigación como una fase muy simple de formulas una metodología, acompañas una comunidad y haces unos productos en un tiempo récord de 9, 10 meses. Entonces, funcionar como programa de investigación nos permite que como centro de estudios se puedan empezar a definir unos objetivos estratégicos para cada uno de los ejes, es decir, qué alcance se espera en las investigaciones con poblaciones, con movilizaciones y con territorios en periodos de 2 a 3 años y tratar de definir más que un trabajo de campo, qué procesos de diálogo de saberes se pueden consolidar en esos territorios y en esas comunidades por un ciclo más largo. Entonces, en este momento el POMOTE está ejecutando su segundo programa de investigación. El primero fue el de la creación, que fue más o menos 2018-2020, y ahora estamos ejecutando el programa 2021-2022. Y ahí tenemos entonces varios proyectos inscritos que se articulan a los ejes del POMOTE. Bueno, hablando de esos proyectos, podríamos hablar de uno o dos destacados que de pronto hayan trabajado y hayan tenido algunos resultados interesantes. Bueno, yo creo que el proyecto más significativo, podría decir casi que el más emblemático del Centro de Estudios, es la Escuela de Experiencias Vivas, que es la escuela, digamos, de formación en investigación y sistematización con organizaciones y movimientos sociales. Este proyecto ha sido muy importante para el Centro de Estudios por varias razones. Primero, es el primer proyecto que articula los tres ejes: poblaciones, movilizaciones y territorios. Segundo, porque es el proyecto que realmente le ha permitido a un aula experimentar lo que puede ser una articulación de la misión investigativa, la misión de extensión y la misión de proyección social, porque en este mismo proyecto de la Escuela de Experiencias Vivas estamos generando procesos de formación, estamos acompañando directamente comunidades en el territorio y a la misma vez estamos generando procesos de investigación, pero todo articulado en un mismo escenario que es el de la escuela. Entonces creo que este proyecto ha sido muy potente y además ha permitido fortalecer mucho lo que hoy llaman el tejido de un aula en los territorios, porque el proyecto de la escuela nos ha permitido consolidar procesos, bueno, en el departamento de Antioquia con algunas organizaciones, en el departamento de Boyacá, en el departamento de Cundinamarca y en los dos últimos años hemos también estado fortaleciendo un proceso en el departamento del Tolima. Entonces casi que solo este proyecto ya es una red o un tejido de procesos sociales organizativos. Entonces creo que este es uno de los proyectos más significativos. Y en el 2019 empezamos una investigación en alianza con la Universidad de Medellín que la denominamos Comunicación y Buen Vivir en los Territorios. Creo que este fue también un proyecto muy, muy significativo. Primero porque nos permitió generar un diálogo de saberes también con algunas organizaciones en unos ejes muy específicos, muy relacionados como con esta idea de cómo trascender la visión del desarrollo y profundizar mucho en qué entendemos por eso el buen vivir o los buenos vivires y fusionar muchas metodologías en una sola investigación, trabajo etnográfico, enfoque de diálogo de saberes, coproducción de narrativas, incluso presentar un resultado tan significativo como el diccionario de la Minga de Saberes, que creo que es llevar a la práctica el gran desafío que tiene la investigación crítica y es pensar los resultados de investigación realmente en diálogo de saberes, no como lo que hacen los académicos ya cuando terminan el trabajo de campo, sino una idea de pensar la producción final de la investigación en un trabajo solidario y colaborativo que recogió las voces, las visiones, los puntos de vista de todas las organizaciones y las personas que fueron co-investigadoras en el proyecto. Entonces creo que este puede ser el segundo proyecto, digamos, de mayor relevancia social y política que ha tenido el Centro de Estudios. Muy bien, continuemos. Leonardo, ¿por qué es importante esta iniciativa de investigación para la Universidad Autónoma Latinoamericana? Bueno, la UNAULA los últimos tres años creo, a partir de lo que ha sido todo este proceso de la formulación de un nuevo plan estratégico, porque la universidad se piensa en planes de 10 años, digamos que se ha estado cuestionando mucho sobre las raíces o las bases fundacionales que dieron origen a esta universidad, la idea del pensamiento crítico, una universidad comprometida con lo social, defensora de los derechos humanos, defensora de una universidad libre al servicio de lo social. Digamos que todos estos principios están ahí en muchos documentos de la UNAULA, desde luego hacen parte pues como de las prácticas institucionales, pero en el ámbito investigativo creo que es la primera vez que UNAULA apuesta por un programa, un proyecto o una instancia de investigación dentro de la universidad que tiene, por decirlo así, carta abierta para experimentar en la práctica todos esos principios. Entonces creo que hoy el POMOTE es un espacio muy importante para la UNAULA porque le está permitiendo experimentar, sistematizar y recoger los aprendizajes de una práctica investigativa referente muy articulada con esos principios que posiblemente en el corto plazo le va a permitir, la metáfora podría ser irrigar esa manera de trabajar o de ver la investigación en otros programas académicos e investigativos de la universidad que quizás no tienen tantos acumulados en la práctica metodológica, porque creo que la universidad teóricamente tiene muy claros los fundamentos, pero sobre todo ese escenario de experimentación en la práctica y ese desafío de realmente hacer la investigación con la comunidad es lo que hace hoy al POMOTE un escenario muy valioso para la UNAULA. Por eso cuando se definió el nombre no se llamó Centro de Estudios de Poblaciones, sino CON, porque la idea era desde un principio que fuera un proyecto vinculante y que solo nombrarlo la gente diga, ah, puedo participar de eso, puedo ser protagonista. Entonces creo que por eso es muy importante hoy el POMOTE hoy en un aula, porque está haciendo viables en la práctica y en las metodologías los principios en los que cree la universidad. Muy bien, está visto entonces que el centro de estudios, pues digamos que tiene ya un bagaje o un camino ya recorrido, ¿cierto? Entonces pasemos a preguntar un poco por eso, en su trayectoria, ¿qué logros ha alcanzado el centro de estudios POMOTE? Bueno, el primer logro sin duda alguna es que el POMOTE sea declarado como instancia de la universidad por acuerdo interno, porque aquí los acuerdos son decisiones políticas y administrativas. No se trata de un proyecto cualquiera que se inventó un profe que viene de una decanatura, sino que el Consejo Superior en pleno dijo sí, creemos por acuerdo este centro de estudios porque es muy importante para la universidad y va a ser importante para los territorios y para la sociedad. Ese sin duda alguna pues es un impacto muy importante de lo que significó la antesala o toda la investigación en la que se fundamentó la creación del centro de estudios. Lo segundo que lo mencioné hace algún momento es que a partir de las investigaciones, sobre todo las que más se han hecho en vinculación con territorios y comunidades, el POMOTE va tejiendo una red, es un tejido de experiencias que vienen compartiendo o acercándose mucho a una manera de ver la producción del conocimiento que es muy política y reivindicativa. Y en ese sentido pensaría que un impacto muy importante que ha tenido el POMOTE es posicionar la sistematización de experiencias más que como una metodología de investigación, como una práctica o como un proceso político muy reivindicativo del saber soberano desde las comunidades y desde las organizaciones, que creo que es, genera los fundamentos o fortalece un poco a las organizaciones en su capacidad de asumir sus propios procesos de producción del saber sin depender tanto de la academia, y eso evita mucho como caer en esas lógicas del extractivismo del conocimiento. Entonces creo que ese ha sido un impacto muy importante del POMOTE. El tercero, creo que la manera misma en la que se han ido gestionando los proyectos ha ido consolidando como una forma de sostenibilidad de las investigaciones que es muy cooperativa, que implica que obviamente la universidad a través de los recursos que destina al POMOTE aporta unos recursos considerables, pero entendiendo la magnitud de esas investigaciones y todo lo que implica sostenerlas materialmente, esa idea de los comités solidarios alrededor de las investigaciones y cómo cada universidad, cada investigación aporta lo que puede, tiempo, otros recursos, capacidad instalada, va formando una perspectiva muy solidaria para hacer sostenible la investigación, que es el gran problema que tienen la mayoría de las universidades. Hay ideas muy interesantes, pero no hay el suficiente músculo financiero como para sacarlas adelante. Cuarto, creo que el POMOTE logra ir consolidando, digamos, una cajita de herramientas metodológicas que se va haciendo cada vez más, más diversa, pero que apunta como a tres aprendizajes muy claves que podrían verse también como impactos del proceso. El primero es que no ver la investigación como un proceso aislado de la extensión y del acompañamiento a la comunidad, es una articulación de todo eso. Lo segundo es que realmente el POMOTE logra rehabilitar, revivir, fortalecer prácticas investigativas o formas de ver la investigación que son muy cercanas a nosotros, es decir, que son realmente la base de la investigación originaria en Colombia, pero que han estado muy relegadas por la forma, digamos, académica más rígida de la investigación. Entonces, el hecho de que el POMOTE investigue a través de la sistematización, formas de la IAP, métodos narrativos, va enriqueciendo mucho como un conjunto de recursos metodológicos que van dándole como una forma muy precisa de ver la investigación a la universidad a través del POMOTE. Y el otro aporte significativo, el otro impacto significativo es el mismo posicionamiento y visibilidad que va teniendo el centro de estudios dentro, incluso diría que más afuera que dentro de un aula, porque de la mano de todas las investigaciones hemos ido consolidando una estrategia comunicativa muy potente, que todo el tiempo está convirtiendo las investigaciones en diversas formas de la narración, series podcast, trabajos audiovisuales, cartillas didácticas, una página súper completa que integra todo lo que hace el POMOTE más un poquito de lo que vamos encontrando en el trabajo con cada comunidad, y una estrategia editorial que también se va a hacer, yo creo que muy potente en el corto plazo, porque es una estrategia editorial que está desafiando los estándares de la producción académica, sobre todo porque nos situamos mucho en la idea de la apropiación social del conocimiento, en la producción de resultados de investigación realmente colaborativos, que sin alejarse de lo que pide muchas veces el ámbito académico, nos permiten realmente que en esos procesos editoriales no seamos editores de la voz de la comunidad, sino que las comunidades expresen su propia manera de ver y compartir los resultados de las investigaciones. Entonces ahí ya se han publicado unos libros que van constituyendo como un recurso muy importante, la serie de la revista Experiencias Vivas, que ya va en su quinta edición, que es una manera de recorrer y reconocer toda la riqueza y la diversidad que hay de procesos sociales en las diferentes regiones en las que trabajamos. Y bueno, creo que todo eso hace parte como de los impactos que ha generado el proceso. Muy bien, ya por último, Leonardo, cuéntanos un poco de las proyecciones que tiene el POMOTE. Bueno, actualmente estamos desarrollando el programa de investigación. Ahorita con este programa de investigación se vienen los retos fortalecer mucho la Escuela de Experiencias Vivas, posiblemente buscar nuevos territorios donde se puedan generar nodos de este proyecto de experiencias vivas. El segundo semestre va a estar muy muy dedicado como a la producción, porque venimos de un ciclo así muy intenso de activismo con muchas investigaciones y apenas estamos como bajándole el ritmo como para hacer la pausa y dedicarnos a recoger. Entonces creo que viene mucho trabajo en clave de narrativas, mucho trabajo de construcción de resultados de investigación y estrategias de divulgación, mucho trabajo de articulación con la comunidad, sobre todo en los proyectos que tienen más vinculado como el componente de movilización, porque también hay que leer un poco como el mapa político y ya con la llegada de un proyecto político progresista, los escenarios de movilización van a tener cierta potencia o van a tener unas transformaciones importantes que es muy importante leer en clave investigativa. Entonces ahí cobran fuerza, mucha relevancia temas como la no violencia, la objeción y el antimilitarismo, todo el tema del derecho al territorio, todo el tema de qué significa todo esto, el paradigma de los buenos vivires y el vivir sabroso, que casi que es un eslogan ya de la transformación de un país. Entonces casi que el escenario político obliga a generar nuevas lecturas sobre las investigaciones que ya están formuladas para que no se queden descontextualizadas. Y finalmente, mucho trabajo en lo que tiene que ver con la consolidación de la estrategia de gestión, porque pues el POMOTE crece mucho como instancia, pero también como escenario de relacionamiento. Y pues aunque la universidad tiene toda la disposición y aporta todo lo que puede para sostener el proyecto, realmente se hace necesario establecer dinámicas de cogestión para que todos los proyectos se puedan llevar a cabo. Entonces eso implica también mucho fortalecimiento de la estrategia de gestión del POMOTE. Muy bien, Leonardo, mil gracias por esta presentación de esta iniciativa y pues esperamos tenerte de nuevo por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sigan al POMOTE en las redes sociales. pomotesestudios@unaola.edu.co, POMOTE Estudios en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y bueno, seguimos conectados con este proceso. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.